despierto con ganas de desayunar. Me voy olvidando todo lo que hice ayer. Pongo primera, arranco mal otra vez. Lleva donde quiere. Cuando trato de frenarlo, se acelera más. Los pibes me dicen: es una de tus amigas, tonto. La que tiene cola larga y cuernos como su papá. Tengo que pensar: ¿cómo voy a ser? Soy amigo de la hija del diablo y quiere que vaya a su casa a comer. Una familia te toca, otra familia vos te armás. Estás buscando chica y te enganchas con la que a vos se parece más. Esta piba es tan buena y tan viciosa a la vez, que a veces la busco y otras la quiero perder. Tengo que pensar: ¿cómo voy a ser? Si soy amigo de la hija del diablo. Toca el timbre, viene a reclamar. Dice que no lo dejamos descansar, pobrecito. Es que el ruido nos gusta y nadie puede entender que cuando ensayamos no sabemos qué hora es. Tengo que pensar: voy a ser, soy amigo de la hija del diablo y su papi quiere que firme un pacto con él. También que los autos hay veces no respetan las velocidades como se deberían estar respetando, saca no se respetan pelotuda, muchas cosas. No lo dude.